en Twitter, ahí está, de la jornada del coloquio de ideas, ¿no? Este coloquio de ideas que se generó, por más que se ría Manu de fondo, estuvo hablando el presidente Alberto Fernández, entre otros también candidatos a la presidencia como Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Facundo Manes, Gerardo Morales y Javier Milei. Todos estuvieron allí en el Sheraton de Mar del Plata. Ahí el habitual cierre, como de costumbre, si está el presidente de la Nación, lo hace el mismo, y algunos comentarios de los empresarios fueron de sorpresa, porque parecía en principio un discurso de campaña, ya enunciando todo lo que expuso alrededor de los 3 años de ejercicio en el mandato. El presidente, con datos, mostró que la Argentina este año va a crecer más del 4% y que, a pesar que el presupuesto proyecta el 2% para el 2023, también se manifestó confiado en que la expansión puede ser aún superior a ese presupuesto que está en estos momentos en la comisión que preside Carlos Heller y que vicepreside Luciana Lastina. También habló de la creación de puestos de trabajo, ¿no?, de la pandemia, de lo que fue también la posibilidad de las exportaciones en este último tiempo. Bueno, hubo varias cuestiones que marcaron uno de los discursos más trascendentes de Alberto Fernández, de lo que yo tenga como memoria de lo que he escuchado. La verdad que fue muy bueno, con la entonación bien marcada, y también vimos que, por ejemplo, hay otros empresarios, como el del grupo Techín, que estuvo hablando muy bien del ministro de Economía de la Nación. Por eso también hay que pensar que tenemos que pegar este discurso del presidente con lo que está sucediendo en el Congreso de la Nación. Mismo Alberto Fernández dijo en el coloquio de ideas que la Argentina va a crecer en el 2023 un 2%. El Frente de Todos y la oposición están acordando que el proyecto que Sergio Massa envió a la Cámara de Diputados se vote el 26 de octubre, ¿no? Para, obviamente que en este proyecto seguramente vamos a tener puntos polémicos para discutir y para debatir. Lo más importante está en que Cecilia Moró, estuvo reunida con los líderes de las bancadas de cada una de los partidos políticos, y que acordaron un punto que es para el 26, ¿no? Ahí se van a ver los pingos. Por lo pronto, estuve escuchando en la semana al presidente de la comisión, a Carlos Heller, hablar que lo que está escrito en el proyecto habla no solamente de un crecimiento en la Argentina, sino que no habla de ajuste Sergio Massa a la hora de ejecutar este proyecto de ley. No, mira, yo te banco en el proyecto del año que viene. Jorge Chamorro marcó en un momento determinado que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional iba a ser inflacionario, por lo menos en este año. Ojalá que el año que viene no continúe esta mirada inflacionaria, porque si no se va a ser insostenible. Correcto, es lo que venimos hablando sábado tras sábado, y no solamente se va a tornar insostenible para el gobierno actual, sino para cualquier gobierno que pueda ejercer la potestad. Sabemos que en el presupuesto que está hoy en la comisión va a haber un análisis posible o potencial, porque los presupuestos son eso, de una inflación del 60%, que es lo que más o menos calcula el ministro de Economía y también todo su equipo. Para el año que viene. Es correcto, para el año que viene, ¿no? Es una cifra estimativa, ¿no? Que la, obviamente que las consultoras privadas no lo toman en cuenta, ¿no? Una cosa es lo que el Poder Ejecutivo puede dictaminar al respecto y otra cosa es lo que pasa en los análisis privados. El PRO parece que no tendría inconvenientes esta vez en votarlo. Y eso claro. Eso sí, ya avisaron que no votarán el artículo referido a las retenciones al agro y también buscarán limitar las facultades del Poder Ejecutivo, obviamente para aumentar los derechos de exportación, cosa que no nos sorprende en lo más mínimo, ¿no? Y también hablan de que la inflación de un 60% ya lo ven como inverosímil. Esto es lo que está pasando en las comisiones. El presupuesto está cada vez más cerca. Esperemos esta vez sí que el Poder Ejecutivo tenga la ley más importante para poder gobernar el año próximo. Mientras tanto, siguen pasando cosas en el Poder Ejecutivo porque la semana también nos dejó una jura en la que estuvieron tres nuevas ministras, que esta vez sí Alberto Fernández fue el que las llamó y fue el que las convocó en soledad. ¿Sí? No tuvo en su cabeza la posibilidad de hablar dentro del círculo que hoy es el Frente de Todos. El Frente de Todos sabemos que es muy amplio y que no está funcionando siempre. Es muy amplio, pero las decisiones las tomó Alberto. Claro, exactamente. No estaría funcionando con el consenso que dice la fuerza. El Frente de Todos, en este caso, no llamó al Frente Renovador y mucho menos lo hizo con la Cámpora. Ya hemos visto algunas declaraciones del Cuervo Larroque al respecto de esto, con el cual coincido, y me parece que a pesar de todo eso estuvo bien en haber ido al acto. Sabemos de buenas fuentes que la relación institucional entre el presidente y la vicepresidenta de la Nación otra vez se enfrió del todo. No hay diálogo entre ellos en estos precisos momentos. Sí, tenemos que decir que se fue Moroni. Y está bien que se fuera en el Ministerio de Trabajo, un rol... Por ejemplo, no sé por qué no se fue Lamens, ponele. Yo estoy explicándome por qué no se fue Lamens. No, pero son situaciones que hay que argumentar y que, bueno, el tiempo también nos va a llevar... Sí, bueno, es próximo también a ser analizado lo que está sucediendo con el ministro de Turismo y Deportes. Lo que sí, Moroni, que era uno de esos famosos funcionarios que no funciona, en el puesto que ejerció hasta estos días, fue indicado en aquel momento y llamado a hacerlo por el presidente de la Nación, con el cual tiene una gran relación y la seguirá manteniendo. A mí me parece que en este caso el presidente adujo un problema de salud del exministro actualmente. Veremos, yo creo que la función que ha cumplido ha sido bastante, bastante floja. Mucho que desear en Moroni desde que asumió a la fecha. Y quien la va a reemplazar va a ser Raquel Kelly Kirchner de Olmos. A mí es un personaje que todavía me trae bastante rispidez, lo he dicho de entrada a las 10 de la mañana, sí. Con su elocuencia menemista a cargo de aquel momento, pero también con la posibilidad de traer buenos augurios con la CGT, que parece que le puso el visto bueno a la llegada de la ministra. También pensando en Ayelén Massina, en Mujeres, Género y Diversidad, una mujer que viene peleando muy de abajo, sobre todo en San Luis, con mucha categoría, ha hecho bastante allí y viene de la mano de uno de los gobernadores, Alberto Rodríguez A, que en aquel momento... En aquel momento dijo, sí, hay 2019, nadie creía en esa instancia. ¿Acá? Y sin embargo... Acá yo debo reconocer algo de Alberto Rodríguez A. Cuando nadie creía la posibilidad de la unidad, fue Alberto. Y acá... Claro. No lo voy a decir al aire, seguramente fuera de micrófono. Cristina es una lideresa extraordinaria. Pero necesitaba alguien con quien compartir. esos pensamientos. Digamos, algún, no digo adversario, pero sí algún colega de fuste. Y colega de fuste sacando a Cristina para poder discutir situaciones en el mismo marco, en la misma vereda, es Alberto Rodríguez A. Después hay otros líderes. No sé, pienso en Schiaretti, pero está en la vereda enfrente. ¿De acuerdo? Digo, conductores. Conductores o conductoras. Bueno, en este caso está bien que el presidente haya tomado el consejo de uno de los gobernadores. Esto también le da fuerza al ministerio y también va a tener que tener la misma fuerza el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo ahora de Victoria Tolosa Paz, que viene ascendiendo en la consideración de Alberto Fernández, muy allegada siempre al presidente. Sabes que tengo diferencia con ella, ¿no? Sí, lo hemos hablado y, bueno, sabemos que ha sido parte del inicio ahí en el Ministerio de Desarrollo Social, no como ministra en aquel momento, sí, pero sí con políticas sociales arraigadas al tema, así que no va a ser una persona ajena a esas posiciones y me parece que va a continuar con las políticas de Zabaleta. Un Juanchi que vuelve a la intendencia, que quiere volver a las fuentes, vale, porque sabe que ahí tiene que ejercer una fortaleza nuevamente, a pesar de que lógicamente va a tener que corregir un par de internas en Urlingan, ¿no es cierto? Te voy a mandar un saludo grande, pero lo de Juanchi también se ve acá en Cañuelas, ¿no? Con un flaco Arrieta que está en vialidad, pero que... Es correcto, claro. Pero bueno, claro, también, por supuesto, que está la señora intendenta. Pero bueno, hay que cuidar, hay que cuidar acá el territorio. No, hay que hacer cintura política, hay que tener tranquilidad y por sobre todas las cosas no dejar el diálogo de mano. El presidente llamó a la unidad nuevamente después de la jura de las ministras, una unidad que vuelve a ser muy muy cuestionada por las formas que se están ejerciendo cada instancia, ¿no? Por lo pronto, y te dejo en el aire tranquilo, cerrando con un par de temas. El presidente mantuvo unas buenas conversaciones con las comunidades mapuches que estuvieron ahí en Villa Mascardi en estos últimos días. También fue controversial estas reuniones porque, bueno, le salieron con los botines de punta, por sobre todo el gobernador de Jujuy, y Alberto Fernández le contestó con una situación inadmisible de inmediato con respecto a lo que sucede allí en la provincia y la justicia de Gerardo Morales. Mientras tanto, y para cerrar esta columna, tengo que decir que los pagos millonarios siguen siendo uno de los temas de la semana. Rosana Pía Caputo, ¿usted la conoce? Yo le digo que es una de las hermanas de... el Luis Totó Caputo, que fue justamente el ministro de Finanzas. La prima Mauricio de Niki. Y la prima de Niki, correcto. Bueno, parece que 7 millones de pesos no es nada en un fideicomiso de Revolución Federal a un chico que fue puso una carpintería vía YouTube y armó determinados negocios fabulosos allí en la provincia de Neuquén. Me parece que todo esto es muy llamativo, ¿no? Que siempre se apunte a cuestiones ligadas directamente al macrismo, ¿no? Te mando un fuerte abrazo, la seguimos el sábado que viene, ¿te parece? La seguimos la semana que viene, seguramente vamos a hablar de inflación, porque si bien bajó un 6,2 este mes, no alcanza. El ministro de Economía sabe que no alcanza, lo ha dicho públicamente, y los trabajadores... Sí, y me refiero no a la central que está comandada por un triunvirato, sino a los trabajadores en serio que están reclamando que de una vez por todas los pongan en primera plana. Chau. Un abrazo grande. Soy.